Estimados oyentes, desde esta señal, nuevamente regresando a mis actividades de salud para Venezuela, en este espacio que se abre con la firme intención que el periodismo científico esté de la mano de la audiencia, me encuentro en este momento con la doctora Ismenia Chaustre, pediatra neumonólogo, jefe de unidad de referencia nacional para pacientes de fibrosis quística del Hospital de Niños de Venezuela. Doctora, vamos a despejar una serie de incógnitas acerca de esta enfermedad. Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, sé que en tan cortos 20 minutos para hablar de un tema tan importante como es la fibrosis quística, probablemente se nos quedaría corto, pero quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿cómo definimos esta enfermedad o esta patología? ¿Cuáles son los primeros indicios que un especialista pudiese tener para determinarla? Y quizás los primeros síntomas en los primeros estadios y a qué edades esta enfermedad suele ocurrir en el ser humano. Bueno, la enfermedad es básicamente de origen genético, está ligada a un cromosoma, el cromosoma 7, donde viene una mutación que realmente no es una mutación, sino más de 1800 mutaciones, en las cuales puede venir ese daño a nivel molecular que va a traer como consecuencia una alteración final en la calidad del moco o de las secreciones del cuerpo humano. Esta mutación, por supuesto, que es lo que define la enfermedad, no es contagioso, no se pega, simplemente lo sufre el paciente que presenta la enfermedad y viene de un estado de portador o de enfermedad de los padres. Es decir, esta enfermedad es heredada genéticamente de los padres que pueden ser portadores o enfermos. Los síntomas son muy diversos. Los síntomas pueden ir desde diarreas persistentes, cuadros respiratorios a repetición, que pueden ser interpretados como asmáticos, refractarios o de difícil manejo. Son pacientes que pueden tener talla y peso alterado, pacientes que eventualmente tienen cuadros rinosinusales o riníticos obstructivos infecciosos recurrentes. Es decir, que la presentación puede ser muy variada. Lo más frecuente es que se hagan diagnósticos en la infancia, pero podemos tener pacientes adultos con mutaciones muy leves en los cuales se hace el diagnóstico ya en edad avanzada. Doctora, un poquito andando en las informaciones que estuve recabando a nivel internacional, entiendo que la fibrosis quística, el daño pulmonar es causado por la colonización crónica en el individuo. Pero sin embargo, es una patología que probablemente no sea de fácil diagnóstico. ¿Pudiese darme detalles al respecto? Sí, el problema de la enfermedad fibrosis quística del páncreas realmente es su diagnóstico porque la presentación clínica es muy variada. Y lo primero que se necesita es la gran sospecha por parte del médico que atiende a este paciente para tratar de orientar este niño o este paciente a un esquema de diagnóstico en particular. La complejidad de esto radica en que clínicamente es muy variado desde el punto de vista del laboratorio, los electrolitos en sudor, el tripsinógeno inmunoreactivo que no se hace siempre en los recién nacidos y el estreptocrito son técnicas que son desde el punto de vista de accesibilidad muy escasos. Asimismo, aquellos pacientes que presenten estos estudios realmente positivos deben ir a un diagnóstico molecular, el cual también es muy complejo en nuestro país porque pocos centros hacen este tipo de diagnóstico. Doctora, y dentro de este mismo contexto, ¿no sería recomendable el consejo genético para el futuro recién nacido? Me imagino que de lo que se está hablando usted es de lo que es el diagnóstico molecular. No, el consejo genético lo hacemos en todos los pacientes una vez diagnosticados. El consejo genético requiere que el paciente esté en conciencia permanente de su enfermedad. Por supuesto, estamos hablando del paciente que es enfermo o en el caso de los padres de su estado de portador, para que ellos puedan eventualmente hacer lo que genéticamente desde el punto de vista de técnicas de implantación se hacen para prevenir nuevos embarazos con pacientes con fibrosis quística. El consejo genético es muy importante inicialmente para los padres, posteriormente para el propio paciente cuando esté teniendo eventualmente una probabilidad de pareja, pero lo que se llama diagnóstico molecular es la determinación de la mutación específica que ese paciente tiene. Eso se llama estudio de ADN para determinar la mutación y en la mayoría de los casos podemos nosotros hacer una asociación entre la mutación y la expresión clínica de ese paciente. Tecnología hecha palabra. Doctoras, el test del sudor por policarpina. Pilocarpina. Pilocarpina. ¿Por qué ha sido considerado el gold standard para el diagnóstico de esta patología? Bueno, eso es una técnica que ha sido descrita de manera tal que se pueda obtener una replicación constante de la técnica para poder obtener el sudor y poder hacer el diagnóstico adecuado. No es el único actualmente que se utiliza. De hecho, la pilocarpina es la técnica para producir el sudor, es una estimulación eléctrica que se utiliza para poder producir el sudor, pero utilizamos también otra técnica porque la de la pilocarpina estamos teniendo problemas con los insumos, con los dispositivos. Tenemos, por ejemplo, varios meses o años incluso que no hemos podido volver a replicar esa técnica y estamos utilizando otra que es la técnica del MacroDuct, cuyo nombre comercial es MacroDuct, en donde nosotros podemos obtener la replicación de esa técnica, obtener el sudor y hacer un análisis en un clorímetro especial que nos permite la determinación. Ahora, la estándar de años a nivel internacional aceptada es la técnica de la pilocarpina. Doctora, en materia, obviamente, de terapia, entiendo que la kinesioterapia respiratoria fue considerada la principal herramienta del tratamiento respiratorio. ¿Qué opinión le merece? Realmente es así. Lo más importante que el paciente con fibrosis quística puede hacer para sí mismo y para la evolución y la mejoría es la terapia respiratoria o kinesioterapia. Es fundamental que el paciente esté entrenado en eso y que no solamente el paciente, sino el núcleo familiar, los padres que son los que están al lado de ese paciente y sus representantes, estén entrenados, verdaderamente entrenados y ganados a la aplicación de esta terapia que es permanente. Es el resto de su vida que ellos tienen que prepararse para esa aplicación. ¿Me pudiera despejar su opinión acerca de cuáles serían las guías las mejores guías o recomendaciones para la atención de un paciente con esta patología? ¿Cómo que guías? Las guías de atención al paciente. Ah. Una vez que tiene identificado un caso, si existe una guía a nivel de la Sociedad Médica Internacional o Mundial. Como los protocolos de atención. Exactamente. Sí, la idea de los pacientes es que cuando son referidos se le hace el protocolo de diagnóstico. Una vez que el paciente se ha diagnosticado, entra o lo que uno dice, ingresa al programa. Ese ingreso al programa implica una evaluación por todo el equipo médico, por el neumonólogo, por el gastroenterólogo, por el nutrólogo, por el psiquiatra, psicólogo, que es el que da apoyo emocional, por el trabajador social y por los terapistas respiratorios. Cada uno de ellos se encarga en su área de entrenar al paciente en las distintas actividades que le va a tocar hacer. Normalmente, cuando el paciente no está complicado, ingresa un protocolo de atención que en el primer año de vida, en el primer año de atención, no de vida, sino de atención una vez diagnosticado, los controles pueden ser cada 3 meses, dependiendo de si está o no adecuadamente tratado, si está o no adecuadamente compensado. Nosotros podemos hacer controles cada 15 días o cada 6 meses, si es de la localidad o del interior del país. En cada uno de estos protocolos, en cada una de estas visitas, se establecen los exámenes que se le solicitan. A su ingreso se hace toda una determinación de múltiples estudios que se van a repetir anualmente. Algunos de ellos se hacen bianual, pero la mayoría se hace el protocolo anual, donde nosotros vamos viendo progresivamente la evolución de este paciente. No solamente se trata al paciente, sino se trata a los padres y a los hermanos, porque forman parte del núcleo familiar donde este diagnóstico está involucrado. De manera tal que desde el punto de vista de apoyo emocional y de trabajo social, los padres y los hermanos también son atendidos. Doctora, finalmente, en materia de nutrición, ¿cuál es la utilidad de la alimentación enteral continua y de la suplementación calórica nutricional en el tratamiento de fibrosis quística? Solo se habla de nutrición enteral continua en pacientes severamente afectados desde el punto de vista nutricional. Cuando ellos ingresan al programa, que se supone que ingresan en mejores condiciones, o mejor dicho, que no están graves desde el punto de vista nutricional, ellos simplemente se establece una dieta que es hipercalórica, hiperproteica, sin nutricional y pulmonarmente nos los permite. Esto tiene que ir paralelo a una restitución enzimática o una sustitución enzimática, porque estos pacientes más afectados nutricionalmente tienen insuficiencia pancreática, es decir, no tienen enzimas pancreáticas que permitan el aporte nutricional ser aprovechado. De manera tal que la nutrición se tiene que ir paralela con la sustitución enzimática y tiene que ser una nutrición que en el régimen calórico es por encima de un paciente de su misma edad y sexo desde el punto de vista sano. Esta nutrición se hace la mayoría de las veces con recetas adecuadas, que son hipercalóricas o hiperproteicas, y se hace con complementos nutricionales, bien sea fórmulas elementales o algún otro tipo de apoyo nutricional que permita elevar la cantidad de calorías que se le entregan a estos pacientes. Cuando el paciente nutricionalmente está muy afectado o el deterioro es muy progresivo o pulmonarmente está muy afectado, que el gasto calórico se lo lleva al trabajo respiratorio, es cuando hablamos de nutrición enteral. Esa nutrición enteral tratamos de hacerla precozmente, bien sea por sondas nasogástricas o por gastrostomía, y ahí se colocan productos nutricionales que pueden ser administrados durante toda la noche mientras el paciente duerme, porque la cantidad o volumen es tan importante que nadie se toma eso. Entonces tiene que ser aplicado por bomba, preparados nutricionales específicamente preparados y calculados para cada paciente. Pero eso no se hace en todos los pacientes, se hace solamente en pacientes que lo requieren en un momento determinado de su evolución. Considerando que esta enfermedad tiene, obviamente, como casi toda enfermedad crónica, pero en este en particular percibo que lo que es el aspecto psicológico de la misma debe ser constantemente evaluado, sobre todo cuando tenemos pacientes de muy corta edad. ¿Cuáles serían los principios? A lo mejor probablemente usted no es psicólogo o psiquiatra para poder para darme una respuesta semejante, pero si se trata de un equipo multidisciplinario, ¿cuáles serían las observancias probablemente desde el punto de vista psicológico general de la familia cuando presentan en su haber un cuadro de algún paciente que tenga una enfermedad como la que estamos citando? Bueno, lo que básicamente nosotros manejamos desde el punto de vista emocional, y tienes razón, no soy psicólogo ni psiquiatra, para eso tenemos el apoyo dentro de la unidad de un especialista que tiene las técnicas y las estrategias para poder enfrentar esta patología. Lo que nosotros básicamente manejamos con ellos es, número uno, la aceptación de la enfermedad, que es el primer gran problema que enfrentamos cuando estamos haciendo el diagnóstico. Ese diagnóstico aceptado es parte fundamental del tratamiento, porque permite que el paciente entienda cuáles son las pautas, las normas y los protocolos para poder aplicarlo. Entonces, lo primero que atacamos es la aceptación. Después, tratamos de trabajar con la culpa. Esta enfermedad genera mucha culpa y no es para nada culpa de nadie. Es simplemente una genética, es simplemente una mutación que ocurrió y que se transmite de padres a hijos. Lamentablemente, es una lotería que nosotros no lo podemos diagnosticar. En el caso de portadores, no sabemos quién es portador, nosotros mismos podemos ser portadores y no lo sabemos, y esa culpa hay que manejarla. Desde el punto de vista de tratamiento es fundamental la adherencia, porque estos pacientes flejan con el tratamiento y con el cumplimiento. Entonces hay que manejar emocionalmente la capacidad de que estos pacientes entiendan que el cumplimiento es la base de su calidad de vida y de su sobrevida. Y después de esto vienen otra cantidad de cosas que también son importantes dentro del manejo emocional, que es preferible que lo manejen con su especialista. Tecnología hecha palabra. Doctora, ¿cuáles han sido los medicamentos o la terapia indicada, si podemos hacer un paneo desde que comenzó esta patología a ser noticia a nivel mundial, la que ha sido utilizada, y cuál es la realidad que hoy en día nos acoge como terapia de alto alcance? La terapia siempre ha sido dirigida a tratar de paliar los síntomas y mejorar o evitar las complicaciones. Sabiendo que estos pacientes tienen un problema de moco espeso, las terapias han sido inicialmente dedicadas a fluidificar esas secreciones para evitar la obstrucción. Asimismo, cuando esas obstrucciones han logrado dañar un órgano, esos órganos tratan de ser sustituidos con unas terapias específicas. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia pancreática, nosotros damos, o el tratamiento se basa en la restitución enzimática con enzimas pancreáticas orales. Asimismo, la parte de la inflamación trata de eventualmente disminuir la obstrucción, la inflamación y el deterioro de estos órganos que se han venido complicando a través de las obstrucciones por estas secreciones espesas. De manera tal que el tratamiento es amplio. El tratamiento se dedica a la parte inflamatoria, obstructiva o infecciosa del aparato respiratorio, incluyendo senos paranasales allí. Se dedica también a la parte digestiva con la restitución enzimática y los productos nutricionales que permiten una nutrición adecuada. Y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver eventualmente con el aparato metabólico, endocrino metabólico, óseo, que eventualmente pueden, en el transcurso de la enfermedad y de la evolución y del crecimiento de este paciente, presentar ciertas necesidades. Supongo que sí, pero la diferenciación entre infantes y adultos, ¿el cuadro de atención varía? Varía desde el punto de vista del personal que los atiende. El personal inicialmente es un personal básicamente de apoyo pediátrico. A medida que este paciente va aumentando en edad y pasando a la etapa de adulto, sus especialistas deben ser especialistas de adulto. El cuadro también, por lo general, en el paciente adulto es más complejo porque la enfermedad ha evolucionado e incluye nuevas especialidades que eventualmente en el manejo pediátrico no estaban incluidas. Nosotros tenemos la unidad donde básicamente tenemos, desde el punto de vista médico, gastroenterólogos, nutrólogos, psiquiatra y neumonólogos, y ese personal médico va aumentando a medida que el paciente va creciendo a endocrinólogo, psiquiatra, nutricionista. Progresivamente se van involucrando nuevas especialidades para tratar las complicaciones de esta enfermedad. No olvidemos que es muy importante la parte de los infectólogos, porque estos pacientes se complican por infecciones recurrentes a nivel pulmonar, y eso es lo que la mayoría de las veces inicia el deterioro de estos pacientes. Doctora, si analizamos ya quizás en los últimos minutos de este espacio, a nivel farmacológico, ¿cuál es la última tendencia dentro del mercado en farmacología? Y si me puede orientar un poco, ¿cuáles son los estudios que avalan el último fármaco que está siendo liberado actualmente en Venezuela? Bueno, desde el punto de vista de tendencias, lo que se trata de hacer con estos pacientes es darle la mayor cantidad de apoyo terapéutico y fisiátrico para poder obtener las mejores respuestas de estos pacientes. Desde el punto de vista farmacológico, hay muchas drogas relativamente nuevas y muchas que van a venir. Actualmente tenemos una gran oportunidad con un antibiótico inhalado que va a venir a disminuir el tiempo de aplicación. El tratamiento que tenemos actualmente es solución. Esa solución se inhala a través de un dispositivo que puede fácilmente durar 40 a 50 minutos, y el antibiótico que viene en una nueva preparación, que es polvo seco, disminuye el tiempo de inhalación a 6 minutos. Por lo tanto, la tendencia es a tratar de mejorar y optimizar los tratamientos que tenemos para entregarlos en una menor cantidad de tiempo, de manera que este paciente tenga una mejor calidad de vida, más tiempo para dedicarse a otras actividades que lo alejen eventualmente de la terapéutica tan intensa y compleja que tienen estos pacientes. ¿De qué molécula estamos hablando, doctor? Estamos hablando de la tobramicina inhalada, que hasta este momento la teníamos en solución para inhalación, y actualmente la tobramicina viene en un dispositivo que viene para polvo seco, con unas partículas diseñadas específicamente para que su penetración y su aplicación sea mucho más sencilla. Bueno, doctora, yo en este corto lapso de tiempo, yo simplemente invito a nuestra audiencia a que nos lean a través del portal saludytecnología.net y los medios asociados a nivel nacional e internacional, que siempre me siguen a través de esta señal @ Julio César Alcubilla.